El módulo 3 se titula Aportes del psicoanálisis a la práctica pericial. El curso comenzó el 23 de marzo de 2010 y se dictarán clases los días 30 de marzo, 6, 13, 20 y 27 de abril. Los interesados pueden informarse en el Colegio de Psicólogos, segunda circunscripción, en la calle Dorrego 423. Se encuentra abierta la inscripción a los talleres clínicos de abuso sexual infantil intrafamiliar a cargo de la docente Diana Geari. Para el primer año la consigna es cuando a la consulta psicológica se presenta un presunto caso de abuso sexual infantil intrafamiliar. Se dictará todos los segundos viernes de cada mes a partir de marzo a las 18 horas. Para segundo año, clínica del abuso sexual infantil intrafamiliar. Todos los segundos viernes de cada mes, a partir de marzo, a las 19:30 horas. Para más información, dirigirse al Colegio de Psicólogos, segunda circunscripción, Dorrego 423, Rosario. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad, para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de Cátedra Abierta, como todos los días, en realidad de lunes a jueves, de 20 a 21 horas. Hoy estoy acompañada en el estudio, mucha gente. Vino mi compañero Javier Acuña. Javier, buenas noches. ¿Cómo le va? Venga, salúdeme como corresponde, ahí está. ¿Trajiste el cuaderno, todo para anotar? Sí, señorita, he traído todo lo que corresponde para la clase pública del día de la fecha. ¿Leíste sobre géneros discursivos, algo de redacción periodística? No. ¿No leíste nada? No, pasame. Está el profesor acá adelante. Por eso te lo digo bajito, para que no me escuche. Bueno, no sé, muy mal de tu parte, Javier, ¿eh? No pude hacer la tarea. No hiciste nada. Bueno, vas a tener que prestar mucha atención hoy. Absolutamente. Soy todo oídos. Ya estamos con el profesor Orlando Berna, el Toto Berna de Redacción 2 de nuestra Escuela de Comunicación Social. ¿Qué tal, Toto? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ya escuchó que mi compañero no leyó nada, así que... Bueno, pero vengo de oyente, que es un poco el espíritu también de estas clases públicas, que cualquiera que uno dice, vi luz y subí. Que es un poco lo que en la universidad se alienta desde el propio estatuto de la UNR, sí, a que puede haber un cursado ya no regular, ya no libre, sino también de oyente, donde uno dice, a ver, esto a priori me interesa, a ver, y uno entra y hace las veces de oyente. En este caso yo vengo en calidad de oyente, a ver qué pasa. Bueno, me parece bárbaro. Tome nota, entonces. Empieza a tomar nota. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy, además de la clase pública? No traje virome, ¿me presta una? Sí, le presto. Ahí está. Yo traje la cartuchera y todo. Además de la clase pública, vamos a tener una entrevista, como siempre tenemos entrevistas a directores. En este caso vamos a hablar con el licenciado en Comunicación Social, Ernesto Espeche. Él es director de la carrera de Comunicación Social de Mendoza. Vamos a hablar sobre el encuentro Redcom que se va a realizar este año en Mendoza, los días 7, 8 y 9 de octubre. Esa va a ser la entrevista del día de hoy. Y tenemos una invitación para hacerles este sábado, 10 de abril, de 9 a 13 horas, por Radio Universidad, acá a la 103.3, y Radio Aire Libre, FM 91.3. Va a haber un programa especial sobre la histórica lucha de los trabajadores del ET8 y el ET3, y también del diario La Capital contra los responsables del Grupo 1, el conflicto contado y analizado por sus protagonistas. Va a haber móviles en las calles de la ciudad y las voces de los dirigentes políticos y sindicales de la región. El reclamo renovado por la aplicación definitiva de una ley de medios de la democracia que limita el accionar de los grupos económicos concentrados que atentan contra la libertad de prensa. Y según escuchábamos recién en la, bueno, en la promo que estaba, que empezará a salir rotativa a partir de ahora, la transmisión también va a ser tomada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien. Es decir, por todas las emisoras que integran ese foro y también por ALER, es decir, los satélites tanto de Farco como de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, va a estar tomando la señal, así que probablemente se escuche en muchos lugares, no solo del país, sino también del mundo, de América, al menos. Sí, sí, ¿no? Seguro. Con lo cual es muy importante, y agradecemos profundamente la predisposición de la gente de Aire Libre, ¿no? Que, bueno, toda esa infraestructura la ponen ellos, ¿no? Sí. De alguna manera, así que vamos a estar desde aquí en conjunto, la verdad que es una iniciativa muy, muy, muy enriquecedora, sobre todo. Sí, además recordemos, bueno, que también Radio Universidad está online en radio.unr.edu.ar. Este programa entonces se titula Todos menos uno y se va a emitir este sábado 10 de abril de 9 a 13 horas. El Toto Berna también es parte del Multimedios de la Capital. Vamos a estar hablando después un ratito de esto, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien, les cuento quiénes hacemos este programa. En producción, Valeria Millar y Victoria Schmuck-Donda. En locución, Perry Mason y Kitty Cabruja. En coordinación general, Andrea Calamari. En conducción, Javier Acuña, algunos días. Yo vengo a hacerle alguna asistencia espiritual los días jueves. Está bien, mi nombre es Lucía Fernández Cívico y operando controles lo tenemos al chileno Federico Aicardi. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 411-8204, también al 411-9095, y si no por mail a catedraabiertaunr@hotmail.com y catedraabiertaunr@gmail.com. En realidad Icardi está avisando que él se queda a operar mientras está el entretiempo del partido, porque estaba muy preocupado, sí, en las alternativas de Central Argentino Juniors. Todos estamos preocupados. Bien. Sí. Usted estará preocupada, sí, bien. Decíamos. No. Bueno, estamos con Orlando Berna, el Toto Berna. Queremos que nos cuentes en principio, bueno, sos docente de Redacción 2, de la carrera de Comunicación Social, y de qué otras materias. ¿Cómo está compuesta tu carrera? Mi carrera está compuesta por esto, ser docente de la universidad en dos materias de la carrera en Comunicación Social, en Redacción 2, y una materia que lleva como nombre de fantasía Lenguajes 2, sí, que sin embargo es nada más y nada menos que una semiótica. ¿Y de qué se trata Redacción 2? Redacción 2 intenta darle a los alumnos conocimientos que tengan que ver con la práctica. Esto es, en Redacción 1 se les empiezan a dar algunos elementos que tienen que ver con las construcciones de los discursos masivos, con los discursos periodísticos, y en Redacción 2 aprovechamos la experiencia de todos los profesores de esa cátedra somos periodistas en actividad. Entonces se aprovecha la experiencia de estas personas para que los chicos no solamente vean cuestiones teóricas, sino sobre todo hagan la práctica de escribir. Nosotros creemos que la escritura es una herramienta fundamental en la performance de los comunicadores sociales, y por eso hacemos hincapié no solamente en las cuestiones teóricas, sino en sentarse a escribir. Yo cada tanto escucho comentarios de algunas personas que dicen, ay, los chicos de ahora escriben cada vez peor. ¿Eso es cierto? ¿Vos notás esa degradación supuesta de la escritura en las nuevas generaciones? En realidad creo que podríamos separar un poco las cosas. A lo mejor podríamos decir de que el background cultural de los chicos es, entre comillas, menor al que antes se veía, pero eso tiene más que ver con la degradación de la escuela secundaria. Ajá. ¿Sí? Entonces significa de que los chicos vienen con menos conocimientos, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, nosotros creíamos que la internet y el chat y las computadoras iban a jugar en contra nuestro, y sin embargo fue exactamente al revés. ¿Ah, sí? Porque sí, ese es otro de los prejuicios que se tiene. ¡Ay, con la computadora escriben cualquier cosa! Exactamente, porque en realidad la cotidianeidad que los chicos tienen con las computadoras ha hecho que le pierdan el temor a ponerse a escribir. Entonces, en realidad, cuando se ponen a escribir, están... cotidiano. Están adaptados, sí, por decirlo, a la pantalla, al teclado. Entonces, no tienen problemas para escribir. Por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, sentarse a una máquina de escribir era mucho más difícil que hoy sentarse en una computadora. Claro. Y por eso digo, a nosotros nos ha venido muy bien eso, porque en realidad los chicos no le tienen miedo a la pantalla en blanco, y por lo menos, digamos, tienen la práctica de escribir. A lo mejor escriben cualquier cosa, ¿no? Nosotros, sí, intentamos ofrecerles herramientas, ofrecerles reglas, como para que puedan hacer, construir textos de difusión masiva. A ver, y tal vez esto para la práctica periodística pueda ser positivo, pienso yo, que es el poder de síntesis. Porque uno por ahí, acostumbrado a largas parrafadas, le cuesta sintetizar, por ejemplo, en una página de un mensajito de texto. Y por ahí un chico más acostumbrado a mensajearse permanentemente pueda tener una capacidad de síntesis mayor para describir un hecho puntual que la que puede tener uno adjetivando floridamente. Sí, sin duda. Digamos, el discurso digital ha hecho que utilicemos mecanismos de síntesis y sobre todo mecanismos de compresión de las palabras. Acuérdense que hasta utilizamos palabras que no existen o inventamos palabras para poder utilizar, sobre todo en los teléfonos celulares. Sí, ¿no? Y cambiamos la ortografía. Bueno, Javier, no me distraiga más al profesor. Vamos a la clase, entonces. Tiene razón. Yo lo quería demorar porque no había venido preparado, pero no, está bien. Vamos a la clase. Vamos a la clase, entonces. Bárbaro. Vamos a presentar técnicamente lo que vamos a estudiar hoy. Sí. La idea es que nosotros nos refiramos a lo que denominamos géneros periodísticos. Uh-huh. Los géneros periodísticos, en realidad lo que intentamos ofrecerles a los chicos y a través de este micrófono también, son algunas herramientas que nosotros podríamos llamar naturales para los periodistas, naturales para los comunicadores, y que a lo mejor el público en general no tiene exactamente en cuenta, por ejemplo, cuando lee un diario. Entonces, intentemos hacer como una especie de guía para leer los diarios. Bien. ¿Sí? Entonces, arranquemos con la idea de género periodístico. ¿Alguno de ustedes dos sabe qué es un género periodístico? No. No, esa no me la estudié. No sabemos. Un género periodístico en realidad es una forma de expresión que utilizan los periodistas para poder dar cuenta de la realidad. Esa forma de expresión tiene reglas y tiene objetivos, y como tal, los objetivos tienden a dar cuenta de una situación X, ¿sí? Uh-huh. Entonces, decíamos que son formas de expresión que nosotros denominamos géneros periodísticos. Los más conocidos, el más conocido de los géneros periodísticos es... La entrevista. El informativo. La crónica. El género... El documental. El género, la villela. No, tampoco. El género periodístico más conocido y el género periodístico fundamental es la noticia. La noticia, ahí está. La noticia, claro. La novedad. De todas maneras, aquí la alumna Lucía puso un puntito allí donde también teníamos que explicar alguna cosa. Si bien la noticia es el género más importante porque es el más utilizado y además es el que los periodistas utilizamos para dar cuenta comúnmente de las noticias, la entrevista es un género muy importante para los periodistas debido a que nosotros la utilizamos como técnica. Uh-huh. ¿Sí? Ahora volvemos un cachito sobre la entrevista. Terminemos, por favor, con el tema de la noticia. Entonces decíamos, los géneros periodísticos, el más importante la noticia, podríamos decir, ustedes nombraron a la crónica como uh-huh. otro gran género periodístico, a la entrevista como dijimos recién y finalmente lo que denominamos textos de opinión o interpretación. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Entonces son cuatro géneros que son, por decirlo de alguna manera, los géneros más utilizados por el periodismo argentino. Noticia, crónica, entrevista y textos de opinión. ¿Y son géneros que se cruzan, que nacieron puros y se fueron cruzando y hoy ya casi no se distingue límite entre uno y otro? ¿O cuando en realidad uno ve que hay una noticia donde predomina la opinión, lo que hay allí es en realidad un mal periodista? No. Por eso decía que los géneros tienen objetivos. Según el objetivo que me trace, utilizaré determinadas reglas para poder dar cuenta de ese género periodístico. Si hacemos un poquito de historia, la noticia es el género más nuevo. ¿Sí? La noticia es un género que aparece en el periodismo norteamericano a principios del siglo XX. Ajá. Mientras que las crónicas, por ejemplo, nosotros creemos que nuestras primeras crónicas, o por lo menos las que luego son el germen de las crónicas que nosotros conocemos hoy, son las crónicas que se utilizaban, por ejemplo, en el medioevo. Nosotros decimos que los trovadores, ¿sí? Estas personas que con una guitarra recorrían comarcas e iban contando algunas historias, los trovadores son nuestros primeros cronistas. El cantar del mío Cid, por ejemplo. Exactamente. En realidad los cronistas lo que hacían era... buscar historias en los pueblos y después las iban contando comúnmente ayudados por un instrumento musical. Entonces decimos de que la crónica es un género que habría nacido para nosotros en el medioevo. Uh-huh. Fíjense, estamos hablando de entre el siglo V y el siglo XV. ¿Sí? Y decía, la noticia es un género nacido ya en lo que se denomina nuevo periodismo en Estados Unidos en la primera parte del siglo XX. Profesor, ¿y en qué se diferencian la noticia y la crónica? En realidad, la cuestión de la diferencia principal, decíamos, es el objetivo. La noticia, perdón, tiene como objetivo informar lo más objetivamente posible. Y obviamente con dos características más para poder, digamos, redondear qué es una noticia. La noticia debe tener actualidad, debe ser objetiva y debe ser de interés público. Por eso decimos, si mi objetivo es retratar una situación, un acontecimiento desde el punto de vista más objetivo, sí, eso es una noticia. ¿Sí? Y se diferencia de la crónica, donde el objetivo ya no es dar cuenta de un acontecimiento en sí mismo, sino utilizar determinados elementos que nos da la posibilidad de haber estado en el lugar de los hechos para poder contar eso que estamos contando. Por decirlo de alguna manera, para que haya crónica debe existir un cronista, una persona que fue hasta el lugar de los hechos, vio cómo eran los hechos y vino y contó. Claro. Mientras que la noticia, nosotros tranquilamente la podemos relevar, podemos dar cuenta de ese acontecimiento, por ejemplo, a través de nuestras fuentes de información, levantando un teléfono y preguntando qué pasó. Estoy pensando en la diferencia entre cómo narra un periodista a diferencia de lo que planteaba el escribano Mario Cini, que ese acto de ver... El testigo y el... Y, claro, digamos, ese acto de ver y narrar lo que uno ve, para un escribano se tiene que hacer necesariamente en el acto para no perder objetividad, ¿no? Y un periodista tal vez tiene otros elementos que se cruzan en esa supuesta objetividad del hecho que está narrando, que no es exactamente lo mismo. Digo, aunque parezca el mismo acto, ver un hecho, narrarlo y, bueno, digamos, escribirlo, claro, los usos, digamos, son distintos. Sí, está claro, sobre todo porque esta cuestión notarial que estás trayendo a colación tiene que ver con un documento. Claro. Entonces, en realidad, en las crónicas periodísticas, en las noticias, ya hay una cuestión que tiene que ver con cómo el periodista observa esa cuestión, y además existen elementos de ese periodista dentro de ese texto. Es muy interesante ver en la crónica cómo, cuando uno le pone el punto final, existen marcas de quien escribió. ¿Sí? Claro. Esto de que hay una posición subjetiva. Cuidado, porque cuando nosotros decimos, hablamos de subjetividad, la hacemos contrapuesta a la objetividad. Y a lo mejor podríamos como unirlas a estas cuestiones y observaríamos que la crónica es un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, entre los datos de la realidad y la mirada que tuvo ese periodista en el momento que cubrió esos acontecimientos. Cuidado, yo no estoy hablando de que la mirada sea una mirada exquisitamente subjetiva, pero sí creo que hay determinadas cuestiones que nosotros podemos analizar y que podemos ver que todos ponemos nuestras marcas y todos ponemos nuestra ideología en el momento que escribimos. Eso se observa muy claramente en las crónicas. Y a ver, vamos a poner un hecho objetivo que no ocurrió en este momento, pero bien podría ocurrir porque ese vaso que tiene agua está muy cerca mío. Yo en cualquier momento, de un movimiento torpe, lo tiro a la mesa. Sí. Vamos a suponer, yo tiro el vaso, se cae, chorrea un poco de agua, pero lo levanto antes de que derrame todo el líquido. Objetivamente yo podría decir, el vaso conserva la mitad llena. Y uno podría decir, no, vos acá lo acabás de tirar y el vaso se vació. ¿No? Objetivamente, ahí el hecho es lo que uno también puede subjetivar el objeto, o no. Sí, sí, sí, completamente. Nosotros somos personas, los consideramos sujetos. Sí. Y como sujetos somos creadores de subjetividad. Uh-huh. ¿Qué significa esto? De que observamos la realidad y la pasamos, entre comillas, por el tamiz de nuestros conocimientos culturales, y allí es donde podemos narrar lo que está aconteciendo. De todas maneras, es una excelente intervención aquí la del compañero. Ajá. En tanto y en cuanto, digo, está claro de que nosotros ponemos parte de nuestra propia mirada y ponemos parte de nuestro propio background cultural para poder dar cuenta de los acontecimientos. Con respecto a los otros dos géneros periodísticos, profe, el género de opinión y la entrevista, ¿en qué consisten? Bueno, la entrevista es, por decirlo así, como el tercer género más utilizado por el periodismo argentino. De todas maneras, algunos profesores creemos de que la entrevista tiene una cuestión intrínseca muy importante, que es no observarla solamente como un género periodístico. Ustedes verán las entrevistas en los medios de comunicación gráficos, aquellas donde hay una pregunta y una respuesta, una pregunta y una respuesta, sí. O a lo mejor lo que nosotros denominamos un sistema mixto de citas directas y citas indirectas, esto es, citas encomilladas y citas que no, uh-huh. Pero lo interesante de la entrevista es que no la vemos solamente como un género periodístico, la vemos como una técnica periodística. Esto es, cada vez que nosotros buscamos información, lo hacemos a través de preguntas. Sí. Por ejemplo, lo primero que preguntamos es ¿qué pasó? Uh-huh. Esto significa de que la entrevista es la parte más importante de este trabajo. Algunos la denominan el corazón del periodismo. ¿Por qué? Porque ningún periodista puede desconocer la técnica de la entrevista. Esto es, procurar información a través de preguntas. Ajá. La pregunta más importante es ¿qué pasó? Porque uno a propósito, si uno quiere averiguar un hecho, dice ¿qué pasó? Sí. Pero a veces da la sensación de que el dónde es más importante. A ver, pará, ¿pero dónde pero pasó? Eso depende. ¿Eso qué pasó? También ¿dónde pasó? También depende quién, si es alguien importante. Si lo mordió el perro Maradona, o sea, si lo muerde su perro, a usted no le va a importar a nadie. Pero si yo muerdo a mi perro, sí es noticia. Bueno, claro, exacto. Ahí importa el qué. Y no el quién. Claro, pero por eso... Digamos, ¿está bien, profesor, lo que dije? Sí, señorita. Con lo cual, digamos, hay sí una especie de ranking de prioridades en las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, cómo, esa valoración es de acuerdo a la subjetividad del periodista. No. Vamos a poner las cosas en claro. Para poder construir una noticia, nosotros decimos que debemos recurrir a la fórmula de las 5W. Uh-huh. ¿Sí? Las 5W son 5W en inglés, que es qué, quién, dónde, cuándo y por qué o para qué. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Estas son las 5 preguntas a las que deberíamos responder. Ahora bien, con respecto a la consulta del compañero, estos 5 elementos comúnmente se combinan. Nunca hay prioridad de un único elemento. Quiero decir, si estamos informando acerca, por ejemplo, de la lucha de los trabajadores del multimedio de la capital, lo que estamos diciendo en realidad de que tenemos que decir qué está pasando, quiénes están haciendo y en dónde. Sí. Esos elementos no funcionan unilateralmente. Un elemento solo nunca funciona. Ahora bien, entonces digo, tienen que estar en combinación con los otros elementos. De todas maneras, creemos que la pregunta más importante es la pregunta ¿qué pasó? Porque adherimos a la idea de que la noticia debe ser actual, debe tener actualidad, debe tener el elemento primordial de una noticia que es la novedad. ¿Qué significa esto? De que si hay una novedad es que hubo un acontecimiento, ¿sí? A ver si lo podemos explicar un poquito mejor. Existiría un estado y un cambio de estado. Uh-huh. ¿Sí? Hay un estado, una persona está parada en una esquina. Si cruza la calle, significa que hubo un cambio de estado. Claro. ¿Sí? Esta persona estaba parada acá y ahora está en la vereda de enfrente. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa esto? De que para que pueda haber un cambio de estado, debió haber habido una acción. ¿Sí? Por ejemplo, la de caminar. ¿Sí? ¿Cómo nosotros damos cuenta de las acciones? ¿A través de qué elementos damos cuenta de las acciones? Preguntando qué pasó, qué hizo. ¿Sí? A través de los verbos. Claro, ah, bueno, sí. Una cruzó la calle, caminó. Ah, claro. Caminó, sí. Dijo, afirmó. El núcleo de la oración, sujeto, verbo, predicado. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, digo, hagamos todo el caminito. Hay un cambio hay un estado y un cambio de estado. Si hay un cambio de estado, hay una acción. Si hay una acción, hay un verbo. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el verbo, que es realmente lo que pasó, esto es, digamos, la acción, significa que hemos encontrado el corazón de la noticia. Significa que sabemos qué pasó a través de un verbo. Y sin que se haya realizado esa acción, no hay noticia ni novedad. Que no es lo mismo que el verbo encarnado. Nada que ver. Es otra cosa. No, otra cosa. Está en otra, mi compañero. Bien. Teníamos entonces la acción, el verbo. La acción, el cambio de estado, la acción y el verbo. Uh-huh. Esto significa, digo, que cuando nosotros sabemos que alguien habló, por ejemplo, que alguien afirmó, que alguien caminó, tenemos un verbo. Y lo que hacemos es decir, la acción se da a través de un verbo y significa que la pregunta más importante es ¿qué pasó? Y lo único que tenemos que hacer cuando ya obtuvimos ese verbo es vestir, de alguna manera, a ese verbo de los otros cuatro elementos que lo componen. Y allí tenemos la cabeza de una noticia. Ahí está. Ahí vemos. Facilísimo. Con lo cual, uno, la noticia no es ese señor estaba parado de aquel lado de la cuadra, sino ese señor está en este otro lado de cruzó la cuadra. La calle. Cruzó la calle. Esa sería la noticia, no que estaba allí. Eso es un dato, en todo caso, aleatorio. Por decirlo así, si yo les pregunto a ustedes en este ejemplo, ¿qué pasó? Ustedes me dirían, cruzó. Cruzó. ¿Sí? Ahora entonces, vistámosla de los otros elementos. ¿Quién cruzó? ¿Dónde cruzó? Uh-huh. ¿Sí? El señor cruzó ¿por ahí. Qué? ¿Por qué? Porque le estaba persiguiendo un perro, porque estaba apurado para llegar al trabajo. ¿Y cuándo cruzó? Ajá, cuando el semáforo estaba en verde, como corresponde a toda persona civilizada. Porque también es ¿cómo en verde? En verde para el peatón. Ah, bien, bien. Claro, no, obviamente, por supuesto. Bueno. Porque si no, a lo mejor la noticia, si estaba en rojo, puede ser cruzó en rojo y bueno, y mirá lo que le pasó. Claro. O lo que le pudo haber pasado. Lo que le pudo haber pasado, ¿es noticia o no es ya noticia? Ya es opinión. Porque ya ahí a veces parece que se hacen, que se construyen noticias con lo que pudo haber pasado. Con el condicional, se usa mucho el condicional también. ¿Habría? El condicional en realidad se utiliza cuando uno no pudo chequear exactamente la información. O cuando tiene un elemento que puede generar alguna duda. Entonces se utilizan. Está permitido, digo, cuando uno tiene la real sapiencia de que eso que está informando es verdad. Si no, es como dice el compañero, es una suposición, es un pronóstico muy de moda en el periodismo deportivo. ¿Sí? La cuestión de pronosticar no es un métier de los periodistas, sino dar cuenta, por ejemplo, de acontecimientos pasados. Quiero decir, la mayoría de los verbos que nosotros utilizamos, los utilizamos en pretérito. ¿Eh? Pasó, habló, cruzó. Siempre quiere decir de que estamos dando cuenta de un acontecimiento pasado. Bien. ¿Eh? Entonces, esto significa de que en realidad cruzarse a la idea del futuro, bueno, me parece que a lo mejor no es exactamente el métier de los periodistas. Y si bien es así, digo, es un mal, por decirlo de alguna manera, que está muy encarnado en los periodistas deportivos. Y el futuro, en el caso de que algo esté prepactado, sí, se reunirá Cristina con los gobernadores, eso es algo que está, por ejemplo. Sí, digamos, cuando uno da cuenta de un acontecimiento que va a pasar, pero lo que también estamos diciendo es de que usted tiene la absoluta seguridad de que Cristina se va a reunir con los gobernadores. Uh-huh. Si no, usted diría, Cristina se reuniría, y esto significa de que hay un elemento de duda. Uh-huh. ¿Eh? Por eso digo, no digo que los periodistas no anunciemos cosas que van a pasar. Lo que digo es que no es metida de los periodistas meterse en lo que sucederá, porque creo que no son pronosticadores, ¿no? Y en el caso de los géneros de opinión, ¿en qué consiste? Y el género de opinión en realidad es el género más subjetivo. Es el género que tiene como condición que hay una persona que observa un acontecimiento y ofrece una mirada sobre ese acontecimiento. Lo que ustedes van a ver comúnmente que los géneros de opinión, como decía el compañero acá, no es que están mal, sino que están mal si están mal presentados. Quiero decir, si ustedes tienen un texto que no está firmado, por ejemplo, y se vierte allí a una opinión, claro, eso es un error periodístico. ¿Qué significa? De que en realidad allí hay una opinión, pero yo nunca sé de quién es esa opinión. ¿sí? Entonces, sí, obviamente en los diarios y en los medios de comunicación gráficos hay opinión y hay interpretación. Lo que estaría bien es que esas opiniones sean firmadas, porque la subjetividad es una cuestión absolutamente personal, y por eso digo, cuando usted encuentra textos que son opinativos, esos textos deberían estar precedidos por una firma. Ahí sí es sumamente importante el quién escribe. ¿Y cuando la firma es un seudónimo? Cuando la firma es un seudónimo, en realidad atiende a una necesidad o de no exponer al periodista, o a lo mejor de inventar un personaje que pueda hablar de algunas cosas que a lo mejor no se pueden decir directamente. Y por eso comúnmente se inventan seudónimos. Bien. Bien, bueno, yo ya voy apuntando todo, ¿eh? Está bien, lo veo anotando ya ahí. Ya voy apuntando. Después le vamos a preguntar, a ver si prestó atención. No, bueno, tampoco me mande al frente. Por favor. Bueno, sea gamba. En un ratito seguimos con nuestra clase, ¿eh? Seguimos en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Abra su cuaderno, por favor, Javier. Cuaderno de anotaciones de día jueves, abierto ya, página 1. Profesor, él es el escribano Mario Cini. Mario Cini, que es... Profesor titular de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UNR. Y en relación a la actuación del testigo y la del escribano, ¿en qué se diferencian estas dos? Mire, la semejanza consiste en que los dos narran un hecho, ajá, ¿entiende? Y sí, la diferencia consiste en el que el testigo narra lo que percibió antes. Y el escribano narra lo que percibe en el acto de la narración. Esta vez es el turno de Carlos Solero, licenciado en Ciencia Política y docente de Sociología, de Pensamiento Sociopolítico 1, de Comunicación Social. Traemos un saber sabio esta noche, ¿no es cierto? Es el libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Exactamente. Libro que las sociedades se han transformado unidimensional, es decir, de una sola dimensión. ¿A dónde está la cuestión? En que el capitalismo ha sabido optar, ha sabido integrar, digamos, en su seno, aquellos sectores de la sociedad que antes lo cuestionaban. Uno siempre está esperando la pregunta del estudiante. Si el estudiante no hace la pregunta, uno tiene poco para decir. Está Olga Corna aquí frente de nosotros. Comunicación y discurso político. Yo voy a tomar apuntes. Roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Y en realidad Peirce era matemático. No, Peirce era filósofo. Bueno, pero no. Sí, anote, por favor. Anote. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Tenemos algunas noticias de nuestra universidad, algunas invitaciones para hacerles. Mañana, viernes 9 de abril, va a haber un taller sobre salud comunitaria titulado Un encuentro transdisciplinario entre equipos profesionales y la comunidad. Esto va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas en la sede de gobierno de la UNR en calle Maipú 1065. El taller está dirigido a docentes, estudiantes y profesionales interesados en el campo de la salud comunitaria y va a contar con la presencia de docentes de la UNR e invitados extranjeros. Para informes e inscripción tienen que llamar al teléfono 4808-391 y si no al 4808-582. También hay un mail que es CEAC con letra C-E-A-C, CEAC, seacrosario@gmail.com. Lo anunciábamos al inicio del programa, vamos a estar en diálogo con el director de la carrera de Comunicación Social de Mendoza, hablando sobre el encuentro RedCom que se va a realizar este año justamente en Mendoza, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, los días 7, 8 y 9 de octubre de este año. El título del congreso es Los desafíos de la comunicación social y el periodismo en el Bicentenario. Hablamos entonces con el licenciado en comunicación social, Ernesto Espeche. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos que nos cuentes en principio sobre la temática que va a tener este encuentro. El Congreso número 12 es... Es el encuentro número 12 de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y se da justo en un año marcado, signado por la temática general del Bicentenario. Uh-huh. En realidad, seguramente el Bicentenario será excusa para discutir, como seguramente lo harán otros académicos y especialistas de otras áreas, de otras disciplinas y de otros espacios también. El Bicentenario es el gran tema para todos los argentinos, en realidad, ¿no? Bueno, los periodistas y los comunicadores tenemos en el Bicentenario cosas que pensar, uh-huh, sobre todo a partir de un escenario abierto en la Argentina en los últimos meses, que tiene que ver con la discusión, en realidad es una discusión que ya venía hace tiempo, pero sí, que podemos decir que se terminó de consolidar en el sentido común de los argentinos, que se instaló en la mesa de café, en el comedor de la casa, y tiene que ver con la concentración de los medios, la monopolización de la comunicación y a partir de allí la necesidad de trabajar en la creación, en el diseño de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que termine con el mandato de la vieja ley de la dictadura remozada en tiempos democráticos para lograr la escandalosa concentración mediática bien en la Argentina. Bueno, aprovechando ese escenario de que el tema se instaló y de que por primera vez trascendió las aulas, porque estos temas, ajá, los discutíamos en las aulas, sí, o en las oficinas de producción de los medios alternativos o los medios de comunicación comunitarios o populares, pero esto no tenía mayor trascendencia en cuanto a el debate público, ¿no? A la agenda pública. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que el escenario nos ayuda a pensar el desafío hacia adelante con una ley que tenemos todavía frenada. Bueno, Mendoza un poco es sede de la capital nacional del amparo, digamos. Frenó, ajá, la sí, aplicación de la ley, sí, sí, de una jueza mendocina, recientemente, formado por la Justicia Federal de Mendoza. Y que se haga en Mendoza el encuentro también es un buen dato en este sentido. Significativo, sí, sin duda. Sin duda, simbólicamente es importante. Así que, bueno, un poco es pensar el escenario que se viene. Los desafíos tienen que ver con cómo lograr que esa democratización que está plasmada efectivamente en los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática, de la que nuestra carrera forma parte, uh-huh, y que gran parte de ese espíritu se trasladó a la ley que finalmente se aprobó por mayoría en el Congreso Nacional, cómo lograr que esa legalización de alguna forma de este instrumento democrático y legitimación a partir del debate social que tuvo sea plasmado en lo concreto y podamos efectivamente avanzar hacia la construcción de una comunicación democrática, plural, diversa, uh-huh, que respete las distintas identidades en la Argentina, ¿no? Bien, Ernesto, con respecto a la presentación de trabajos, resúmenes para participar del Congreso, ¿todavía estamos en fecha? Estamos en fecha. Los resúmenes los estaremos esperando hasta el 28 de mayo. Ajá. Así que tenemos más de un mes todavía para esperar los resúmenes, que no es otra cosa que un avance muy cortito de lo que será la ponencia finalmente, y la ponencia luego habrá tiempo hasta más adelante, sí, pero en principio la fecha que se nos viene ahora es la fecha de los resúmenes, que tiene que tener 300 caracteres nada más, ajá, muy cortita. No les pedimos más que eso. Para orientarnos también a nosotros respecto de cómo viene la inquietud y la expectativa de los investigadores y a partir de allí organizar las mesas y los paneles que vamos a tener, ¿sí? Luego la presentación, sí, de lo que sería el trabajo final o la ponencia, esperamos hasta agosto, hasta finales de agosto, hasta el 27 de agosto, muy cerquita de la fecha ya, del inicio del Congreso que va a ser, como ustedes dijeron al comienzo del bloque, aquí en la provincia de Mendoza, entre el 7 y el 9 de octubre de este año. ¿Y quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar, en principio, obviamente, docentes e investigadores del campo, del ancho mundo de la comunicación social, pero también de las ciencias sociales en general, uh-huh. y estudiantes avanzados que se animen a presentar sus avances de tesis, sus participaciones en proyectos de investigación, también podrán hacerlo en el marco de una de las facetas que tiene el Congreso, que es las ponencias. Otra de las propuestas son las mesas especiales, en donde nosotros tenemos previsto invitar a especialistas, a participantes de los movimientos sociales, que vayan de alguna manera contribuyendo al espíritu del Congreso. Allí vamos a encontrarnos con actores que a lo mejor no son los que habitualmente transitan por los pasillos del mundo académico, y también es muy bueno. Vamos a discutir el rol de los medios públicos en este nuevo escenario, el rol de los medios universitarios, uh-huh. el rol de los medios de las organizaciones sociales y también de las empresas privadas, pero desde el punto de vista fomentando el debate en torno a un espacio que se abre muy fuerte ahí, que es de las productoras independientes. Bien. Ahí vamos a invitar a actores, vamos a invitar a músicos que van a dar su visión en torno al tema de la ley. Bueno, la idea es abrirlo a la comunidad en general, uh-huh. en paneles especiales. Y un tercer aspecto tiene que ver con las muestras de producciones estudiantiles, sí. Que van a tener un eje temático claro que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se van a recibir también, pero aquí por correo postal, lo tienen que enviar a la universidad, que ya te paso bien la dirección. Los trabajos radiales, de prensa escrita, de periodismo digital, distintos formatos. Exactamente, los distintos formatos para que los estudiantes que vengan trabajando en las distintas cátedras, producciones específicas en torno a la ley en general, uh-huh. o el debate sobre la comunicación democrática en general, lo puedan hacer y tengan un espacio para la muestra de esas producciones. Muy bien. Los envíos tienen que hacerse a la facultad, a la carrera de comunicación, que está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sí. de la Universidad Nacional de Cuyo, uh-huh. A nombre de quien les habla, Ernesto Speche, el director de la carrera de comunicación social. Sí. Y la dirección de la facultad es el Centro Universitario Parque General San Martín, uh-huh. Ciudad de Mendoza. Un código postal 5500. Ahí nos pueden enviar los CDs con todo el material para que también podamos organizar un espacio para la muestra de manera paralela a lo que transcurra con las mesas, las ponencias y todo lo que seguramente tendrá de rico el Congreso, ¿no? Muy bien, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, por atendernos desde Mendoza. Saludos a la gente de Mendoza también. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y... Seguro nos vamos a estar viendo en octubre, ¿eh? Vamos a estar todos allá. En octubre, dale. La gente de la producción también dice que se quiere sumar. Les dejo el correo para que los interesados puedan enviar algún mail. Sí. Congreso Red Bond, uh-huh. número 12... El 1 y el 2. El 1 y el 2, congresoredcom12@yahoo.com.ar. Y vamos a estar actualizando información en nuestro blog para que ustedes también tengan datos respecto a lo turístico, la hotelería, el transporte y todos los datos de servicios necesarios para llegar a la provincia de Mendoza. Los vuelos, los colectivos que llegan desde los distintos lugares. Esto es Congreso Repcom 12, igual que el mail, sí. blogspot.com.ar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Ya nos veremos entonces en octubre. Bueno, mucha suerte a ustedes. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Chao, buenas noches. Hablábamos con el licenciado en Comunicación Social, Ernesto Speche, él es director de la carrera de Comunicación de Mendoza. Estuvimos hablando sobre el encuentro Redcom, que va a ser los días 7, 8 y 9 de octubre de este año. Para más información pueden enviar un mail a congresoredcom12, con el número 12, congresoredcom12@yahoo.com.ar. ¿Querés que estudiar? Y si no te gusta estudiar, no te gusta leer, no te gusta saber, elegí otra carrera o trabajar. Aprendí a relacionarme con la gente, aprendí orales, pero buenos orales, digamos, aprendí a hablar. Salís con conocimientos de todo. Te da seguridad en vos mismo. Te abre la cabeza. Cátedra Abierta, un espacio para entrar, pasear, mirar, espiar y conocer la Universidad Nacional de Rosario. Más. Bueno, seguimos en Cátedra Abierta. Yo, mire, para ver si tomé bien apuntes, le voy a poner un ejemplo de la realidad. Para ver si entendí eso del de Estado. Sobre la noticia, algo novedoso, un suceso. Claro, del reciente. Estado y el cambio de Estado. Había un Estado, sí, ¿no? Que era el arco de central inexpugnable. Y hubo un cambio de Estado que es el arco de central, que fue atacado, vulnerado. Bueno, seguimos con la clase pública. Está profesor Orlando Berna. Es que está perdiendo central. ¿Es una noticia? ¿Estuve bien, sí, profesor, sí, Berna? Sí, claro, sobre todo por el contenido de actualidad. Es un contenido actual. Fue hace minutos. Usted no se enoje. No mate al mensajero. Le estoy dando simplemente una noticia. No sé. No emito opinión al respecto. Perfecto. Sigamos, profesor Berna, por favor. Bueno, allí Lucía podría opinar y entonces podríamos decir de que, por ejemplo, estaríamos en los extremos de los géneros periodísticos. Mientras Juan, Javier, ¿es su nombre? Ah, Javier. Mientras Javier dio una noticia, que es el género y periodístico más objetivo, Lucía podría opinar sobre el partido y es el género periodístico más subjetivo. Claro, pero no, prefiero no opinar. No, porque también yo, siguiendo con el vicio de los periodistas deportivos, ahora le podría decir, podría darse el caso de que Central empate, no. pero ya estaría metiéndome en un terreno de la hipótesis que eso no es metida de los periodistas. Pensé que iba a decir otra cosa. Según comentaba, no, porque no es metida de los periodistas. Así que bueno. Continuemos con la clase pública. Vamos a repasar lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ahí está, perfecto. ¿De qué hablamos? Hablamos de la construcción de la noticia, sí. Hablamos de los géneros periodísticos. ¿Qué son? La crónica, la noticia, la entrevista y la que no me acuerdo. Los géneros de opinión. Y la opinión, ahí está. Perfecto. Estamos con el profesor Orlando Berna en nuestra cuarta clase pública. Él es profesor de Redacción 2 de la Escuela de Comunicación Social. Él es también periodista del diario La Capital. Y con respecto a esto también le quería hacer algunas preguntas, profesor. Porque ahora se habla de una conciliación obligatoria. ¿Podemos hablar un poquito de lo que estuvo pasando con respecto a este tema? Sí, podríamos dar una mirada, podría ser objetiva, en realidad como parte integrante del conflicto, como una de las partes del conflicto, como trabajador del área capital, difícilmente mi postura sea objetiva. Uh-huh. De todas maneras, vamos a intentarlo. Bien. La cuestión ha pasado a una especie de cuarto intermedio. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria para que la empresa deje de incumplir con una conciliación obligatoria que se había dictado en Santa Fe. Uh-huh. Y con eso se dieron 20 días de negociación, 20 días hábiles de negociación, a través de la cual deberemos llegar a un punto en el cual, obviamente, según la mirada de los trabajadores, todos los trabajadores deberán estar trabajando en sus puestos y, obviamente, que no tendrá que haber ningún despedido. Si dentro de 20 días hábiles, más o menos un mes, no llegamos a ese punto, está claro que el conflicto recomenzará. A ver, tratemos de poner el conflicto como ejemplo. Como un ejemplo de lo que hablábamos recién. ¿La noticia inicial cuál es? Los trabajadores del Multimedios La Capital entraron a trabajar luego del dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa sería la noticia, porque por ahí alguno también podría decir la noticia es que intervino el gobierno nacional, por ejemplo. Otro podría decir que la noticia es que a partir de la unión de los trabajadores y dos centrales sindicales, el conflicto se nacionalizó, ¿no? Y por esa nacionalización es que se da lo otro, digamos, lo que vos planteabas como noticia, es una consecuencia. ¿Cuál sería el hecho más relevante, a lo mejor, o lo más noticiable de todo el conflicto? Por lo que hablábamos hasta recién, me parece que lo más noticiable es lo último, porque es lo último que acontece. Uh-huh. Los otros fueron sucesos que se fueron dando a lo largo del conflicto. Esto es la unión de las centrales obreras, la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación a través de una orden expresa, según sabemos los periodistas, de la presidenta Cristina Kirchner, y lo último sería, luego de todas esas negociaciones, los trabajadores entraron y se sentaron en sus puestos de trabajo. Me parece que lo último es lo más importante, debido, como dice el compañero, es la consecuencia de las acciones anteriores. Pero si escribimos una crónica, podemos incluir todos esos ítems que usted vino narrando. Exactamente. El conflicto en las puertas del diario La Capital era un excelente lugar para hacer crónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la crónica tiene un elemento muy importante, esto que decíamos, el cronista en el lugar de los hechos. Sí. Pero lo más interesante de la crónica es que los periodistas tenemos una vez en nuestra vida la oportunidad de mirar a la gente a los ojos y preguntarles qué les pasa. ¿Sí? Nosotros creemos que la crónica tiene un valor humano muy importante. ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta de acontecimientos que tienen como protagonistas a personas. ¿Sí? ¿Por qué vamos a un lugar a cubrir una noticia? Porque hay un montón de personas haciendo alguna cosa. Ajá. Tenemos la hermosa oportunidad de ir hasta ese lugar y preguntarle a la gente por qué está allí, por qué está protestando, qué le está pasando y qué soluciones quiere. Por eso digo, ese lugar, el conflicto en las puertas del diario La Capital, hubiera sido un lugar importantísimo, un lugar muy interesante para hacer crónicas, porque uno puede relevar un montón de detalles que en la noticia pueden ser elementos descartables, y sin embargo en la crónica, por este cariz humano que tiene la crónica, terminan siendo quizá los elementos más importantes. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Si nosotros en la noticia hablamos de la emoción que le produjo a los trabajadores entrar nuevamente al edificio del diario, a través de la crónica, por ejemplo, podríamos decir que vimos trabajadores llorando. Uh-huh. Le preguntamos a los trabajadores por qué lloraban y nos contaban por qué. ¿Sí? Entonces, esos elementos que en realidad el llanto de una persona puede ser un elemento casi descartable, digo, para la noticia, en la crónica se convierte quizás en el elemento más importante. Allí había personas que expresaban sus emociones a través de un llanto y seguramente ese sea el elemento que estructure nuestra crónica. Por eso decimos, la noticia puede ser fría, puede ser objetiva, puede ser hasta cruda o ruda, si ustedes quieren decirlo así. La crónica es exactamente al revés. La crónica tiene temperatura. La crónica tiene la temperatura del cuerpo humano. Esto es de que debe ser un texto que debe estar teñido por estas cuestiones que están siempre más asociadas a la sensibilidad y a las sensaciones de las personas. La veo más cercana a una narración literaria, la crónica. Sí, obviamente, la crónica tiene un montón de elementos literarios, mientras que la noticia pretende ser cuasi una fórmula, en la crónica sí se pueden utilizar muchos elementos literarios, y sobre todo estas especies de herramientas que se utilizan en la literatura, como metáforas, sinonimias, mucho adjetivo, mucho contexto, lo que denominamos comúnmente los periodistas el color. Sí, la crónica debe tener mucho color. Color, temperatura, todo de sensaciones hablamos, ¿no? Exactamente, porque la crónica debe trasuntar las sensaciones de las personas. ¿Y qué papel juega la fotografía tanto en el género noticia como en el género crónica? La fotografía es un elemento que el periodismo incorporó aproximadamente, decíamos más o menos en el mismo tiempo que las noticias. Esto es primera parte del siglo XX. La fotografía al principio era casi un acompañamiento de la noticia. Hoy por hoy el fotoperiodismo es casi una disciplina al interior del periodismo. Uh-huh. La imagen ha cobrado una importancia vital, sobre todo obviamente por los medios de comunicación audiovisuales. ¿Sí? Digo, la imagen ha cobrado un valor muy importante y obviamente el periodismo hace uso de esa herramienta. Pero con una característica, la foto tiene que dar cuenta del acontecimiento. ¿Sí? Los elementos que van incluidos en la foto deben dar cuenta del acontecimiento, si no, no es una foto periodística, si no es una foto artística, si no es una foto que nosotros hacemos solamente por estética o que la hacemos por placer. Aquí la foto periodística en realidad tiene como condicionamiento elemental de que debe dar cuenta de un hecho actual, obviamente como lo hace el periodista con su texto. ¿Y la foto puede darse el caso que modifique el texto o modifique la mirada del texto? Sí. Sí, sin ninguna duda. La fotografía cumple dos funciones en el marco de la página. dos funciones, la función de relevo y la función de anclaje. La función de relevo es cuando releva la información, cuando ofrece más información que la que yo pude poner en el texto escrito. Uh-huh. La función de anclaje es cuando ancla, cuando en realidad sostiene a lo que se dice en el texto. Podríamos decir, en el primer caso, en el de relevo, que se ofrece más información a través de la fotografía. Y en la función de anclaje, podríamos decir, de que ayuda a anclar lo que el texto dice. Volviendo a este ejemplo que habíamos tomado con los empleados del diario La Capital, decías de la crónica, que se puede ir a hablar directamente con las personas. Volvemos a esto de la entrevista como el corazón del periodismo, porque ahí estaríamos utilizando la entrevista para escribir la crónica. Exactamente, exactamente. La crónica tiene un montón de elementos que tienen que ver con las voces. ¿Sí? Nosotros decimos que en las crónicas debe haber voces. Ahora bien, ¿de dónde se procuran esas voces? Obviamente en el lugar de los hechos y a través de preguntas. Esto es a través de la técnica de la entrevista. Por eso decíamos que es necesario saber entrevista para poder hacer crónica o para poder hacer una noticia. Y para terminar de cerrar el círculo, podríamos decir que si yo opino acerca del conflicto, o como lo había planteado recién el compañero, si yo puedo dar diferentes miradas sobre este acontecimiento, es porque en realidad estoy atravesando el acontecimiento con mi subjetividad. Entonces podría opinar dando cuenta de lo que nosotros denominamos géneros de opinión o géneros interpretativos. Ahora bien, pero deberían estar perfectamente diferenciados uno del otro. Exactamente, sobre todo con recursos gráficos. Ajá. Y que eso un periodista o un editor o un medio, un diario, no lo haga. ¿De qué está hablando? ¿De que tiene un contrato de lectura con sus lectores donde está permitido ser un timador, o un contrato de lectura que de algún modo no recibe de algún modo, qué sé yo, control por parte del lector? Contrato de lectura es lo que nosotros denominamos a esta relación que se teje entre quien escribe y quien lee. El contrato de lectura tiene reglas. Yo sé, por ejemplo, de que si en un pequeño tramo de ese texto está entre comillas, significa que yo sé de que esa es una cita textual, de que se ha levantado exactamente lo que la persona ha dicho. Eso es el contrato de lectura, las reglas que comparten el escritor y el lector. Con respecto a la pregunta del compañero, sí, ese contrato de lectura, es un contrato relajado, es un contrato débil, el escritor podrá hacer, digamos, todas estas maniobras de ocultamiento para que el lector no se dé cuenta. De todas maneras, me parece que menospreciar la inteligencia y menospreciar la actitud crítica del lector es un gravísimo error, y muchos medios han cometido ese error, y la consecuencia de esa mala maniobra es perder un lector, que quizá sea lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación, que a través de sus actitudes pierda a su audiencia o a sus lectores. Hay una pregunta de una oyente que dice, ¿si hay una preparación previa por parte del periodista para la entrevista? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, sobre todo cuando los personajes son importantes y cuando hay que tratar temas importantes. Comúnmente, la mayoría de los manuales dicen que uno no puede ir a una entrevista sin, como mínimo, una lista de 10 preguntas. Lo peor que le puede pasar a un periodista cuando se encuentra delante de su entrevistado es no saber qué preguntar. Entonces, comúnmente hacemos un relevo de archivos, comúnmente hacemos una lista de preguntas, pero bien, eso también debe estar supeditado a la flexibilidad del periodista y del diálogo que se establece con el entrevistado, porque no necesariamente vamos a preguntar las 10 preguntas como las teníamos. Claro. El entrevistador debe estar atento a lo que se va diciendo para poder repreguntar si es necesario, o para poder cambiar de camino, para poder trazar otra dirección en la entrevista si cree que es necesario. De todas maneras, la contestación a la pregunta es sí, claro, los periodistas en realidad debemos preparar nuestras entrevistas antes de realizarlas. Ay, creo que por ahí el mayor mérito o cuando se logra esa capacidad de ser un buen entrevistador es cuando uno tiene un montón de datos sobre la persona a entrevistar y eso no se nota porque uno no lo hace ostensible. ¿Usted alguna vez dijo en un momento que y de alguna manera está preguntando y prácticamente respondiéndose, ¿no? Es cuando uno conoce datos y eso pasa desapercibido. Solo es una herramienta para hacer una buena entrevista y no para que uno se luzca dando cuenta de lo que sabe. Sí, de todas maneras, las entrevistas son como juegos de poder, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Donde el entrevistador pregunta y el entrevistado responde. Ahora bien, el entrevistado puede responder lo que él quiere, ¿sí? Claro. Y el entrevistador en realidad lo que tiene que hacer es direccionarlo para que le responda lo que él quiere saber. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? De que en realidad nosotros debemos ser lo suficientemente audaces, inteligentes y sobre todo profesionales para traer al medio de comunicación la información que el medio necesita. No se nos puede desbandar la entrevista, ¿sí? Quiero decir, lo que decimos comúnmente en clase es que el entrevistador debe tener el control de la entrevista, debe tener las riendas de la entrevista. No puede ser que el entrevistador diga cualquier cosa. Deberá decir lo que se le está preguntando. Y para eso hay que tener buenas preguntas. Ahí está. Bueno, ¿le quedó claro, Javier? Me quedó claro, relativamente, dentro de lo que se puede, dentro de lo que se me permite. Espectacular esta clase. Sí. La vamos, por supuesto, como las clases públicas anteriores, la vamos a poner a disposición de la audiencia en radio.unr.edu.ar a partir de la semana que viene, seguramente. Muy bien, la coordinadora del programa, Andrea Calamari, está personalmente gratificada por su clase. Bueno, le agradezco mucho. Un mensaje para el Toto. Bueno, antes de irnos, recordamos que el sábado 10 de abril de 9 a 13 horas por nuestra radio, Radio Universidad, y también por Radio Aire Libre, va a haber un programa especial sobre la histórica lucha de trabajadores de LT8, LT3 y el diario La Capital contra los responsables del Grupo 1, el conflicto contado y analizado por sus protagonistas. Se llama Todos Menos Uno, este sábado 10 de abril de 9 a 13 horas por nuestra radio. Le agradecemos la presencia a Orlando Berna por esta clase. Y obviamente yo agradezco la invitación y traigo un abrazo de todos los trabajadores del multimedio debido al apoyo que Radio Universidad tuvo durante todo el conflicto. Mucha gente se enteró de lo que sucedía, no por los otros medios, sino por Radio Universidad y por Radio Nacional. Y para nosotros ese es un apoyo que valoramos mucho y recordaremos eternamente. Y una última cosita, aunque le estemos robando tiempo a Desobedientes y Descalzos. Qué feo debe ser para un periodista saber que hay una noticia, porque es un hecho de relevancia, de actualidad, de importancia, que involucra gente conocida y que no se pueda, esté vedado hablar de eso que es una noticia. Quizá la libertad sea el valor más importante del que nos hacemos los periodistas y la censura, por otro lado, sea quizá el peor de esos valores, ¿no? Ahí está. Orlando Berna junto a nosotros, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias. Llegamos al final de Cátedra Abierta del día jueves con nuestra clase pública como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 8 de la noche. Lo que llega es Desobedientes y Descalzos. Ahí está. Nos vemos el lunes a partir de las 8 de la noche. Chau.